Recorremos el planeta. Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Seminare 91.3. Lo decíamos hoy en el editorial, un poco hoy abrimos una jornada política. Está en línea ya el doctor Hugo Cuqui Calvano, es precandidato a diputado nacional. Vamos a hablar con él, actualmente secretario de coordinación del municipio de Capital, fue concejal edil en la capital correntina, así que lo estamos saludando. Hugo Cuqui Calvano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, un poco empezar a trabajar también en este panorama que tiene que ver como primera medida llegar a las PASOS. Hoy ya la Junta Electoral formalmente autorizó las boletas, envió al correo toda la información oficial y a partir de ahora la campaña seguramente será encaminarse a las PASOS del 11 de agosto. ¿Cómo están trabajando ustedes? Bueno, sí, la verdad que faltan 16 días para las PASO, para el 11 de agosto, que va a ser ese día donde los argentinos iremos en este primer momento electoral del año nacional a, en este caso, a elegir quiénes van a ser los candidatos que terminen siendo en octubre los que compitan realmente por la banca de diputado nacional. Uh-huh. Eso también es importante informar a la ciudadanía o hacer concientizar de que en agosto lo que se está eligiendo es una interna entre los distintos frentes políticos, donde, por ejemplo, Encuentro por Corrientes, Juntos por el Cambio, que es nuestra alianza, tiene tres listas. Uh-huh. Y de esas tres listas competimos para ver cómo se conforma una sola lista que en octubre acompaña a Mauricio Macri en la presidencial. Bien. Y ahí es donde tiene el correntino, en este caso, el poder de decidir a quién vota para que esté en esa lista. Nosotros, bueno, humildemente vamos con nuestra propuesta que encabeza Ingrid Jeter y que acompañamos nosotros, para intentar que los correntinos nos elijan. Bien, ¿cuáles son un poco las propuestas que venís trabajando? Anoche Ingrid Jeter estuvo en Bellavista haciendo también algunas reuniones de medios, de comunicación. Ingrid Jeter es un poco, bueno, hoy encargada de vialidad en la región, pero es una casi una referente del PRO en la provincia de Corrientes. Vos venís del espacio de Coalición Cívica, del ARI. ¿Cómo es un poco ahí la alianza política, Cuqui, que tenés una vasta experiencia, sobre todo municipal? Sí, yo soy presidente de la Coalición Cívica ARI, que es el partido de Elisa Carrió, junto al PRO, Acción por la República y el Partido Conservador Popular. Hicimos, junto a otros sectores independientes y de organizaciones de la sociedad civil, hicimos esta alianza que se llama Defensores del Cambio, que compite con una lista propia dentro de ECO. ¿Por qué lo hicimos? Porque entendemos que, primero que nada, lo que está en juego este año en el país es muy importante, porque está en juego el futuro de los argentinos. Y dentro de eso está el futuro de los correntinos, siendo o no parte de un gobierno nacional como hoy en día lo somos y como 2 años no lo fuimos. Uh-huh. Y entendimos nosotros que si hacíamos una lista íbamos a poder colectar, sumar, contribuir, como quieran llamarlo, a que Macri saque la mayor cantidad de votos o tenga mayor cantidad de respaldo en Corrientes. Uh-huh. Y en eso encontramos en Ingrid Jeter, primero que nada, una mujer con una trayectoria, fue intendente varias ocasiones, muy joven, le tocó serlo también, es gerente regional de Vialidad y conoce la problemática y la necesidad de infraestructura de todo el norte, y tiene coraje, tiene un enorme compromiso cuando asume los desafíos, y además es la única mujer que encabeza una lista de todas las que compiten en esta primaria. Uh-huh. Eso también es importante decirlo porque nos parece que es una muestra también, no por el hecho de ser mujer, sino porque es una mujer que ha hecho los méritos suficientes, que tiene el liderazgo suficiente para encarar esto, pero que si los correntinos la acompañamos podemos dar un mensaje también de que queremos más mujeres involucradas, uh-huh, en la toma de decisiones, en los lugares de representación, y darle ese espaldarazo sería muy bueno. Bien. Bueno, nosotros en nuestro caso fui concejal, fui reelecto concejal, luego me sumé a este equipo con el doctor Tassano, soy su secretario de coordinación de gobierno, digamos, lo que vendría a ser su jefe de gabinete, y también como parte de un partido nacional entiendo que nosotros tenemos la obligación de poner nuestro compromiso, nuestro cuerpo, porque estamos abocados a la gestión diaria, pero esto de la campaña lo afrontamos como un nuevo, o un doble que desafío, no es que tomamos licencia y nos dedicamos a recorrer y hacer campaña, estamos, uh-huh, trabajando y a la par, en cualquier hueco, en cualquier oportunidad, hablando con un medio, recorriendo, viajando los fines de semana, aprovechando los feriados, o sea, haciendo todo lo que podemos como sacrificio, porque entendemos que lo que está en juego es que la posibilidad de que Corrientes, decía, como te dije, siendo parte de un gobierno que nos escucha, que nos incluye, donde nuestro gobernador puede ir a plantear cosas y es atendido, donde se han enviado recursos, fondos para viviendas en Corrientes que no nos mandaban durante el kirchnerismo, estábamos discriminados, no nos mandaban recursos para pavimentación, repavimentación, para agua, cloacas, para desagüe. Ustedes en Bellavista están viviendo una gran obra y también eso antes no era posible porque nosotros éramos, los correntinos pensábamos diferente, entonces nos discriminaban. Y este gobierno actual nos respeta y nosotros no dejamos de plantear lo que a los correntinos le corresponde. El gobernador se ha enfrentado en su momento con el ministro de Energía, hace los reclamos, y eso en otro gobierno hubiera sido automáticamente dejarlo afuera, y en este gobierno se respeta, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque los que nos incriminaron y los que nos dejaron fuera del país, no dejaron fuera del país a un gobernador circunstancial o un ministro, dejaron fuera a los correntinos, a los bellavistenses, a los de toda esta provincia que necesitaban y necesitan los recursos también que nos corresponden y que ahora se están empezando a ver. Bien, Cookie Calvano, te pregunto, de las tres opciones, primero decirte cómo fue llegar y tener las tres propuestas. Uno ve en el frente de todos dificultades para que, bueno, la boleta presidencial vaya adherida al resto de las opciones, entendiendo el significado de las PASO. Para ustedes fue sencillo bajar las tres opciones que lleva un poco Macri en Corrientes, y te quería preguntar si de las tres opciones crees que es la más cercana, digamos, a la línea del gobierno nacional, entendiendo que si bien hay buena relación entre ustedes, el gobernador Valdés, entre Valdés y el gobierno nacional, me parece que también hubo como un corcoveo al inicio de este año de quedarse un poco más lejos de esa mirada tan presidenciable y armar una lógica propia, me pareció entender, como lógica política. ¿Ustedes creen que son los que llevan la bandera más cercana al gobierno de Macri y al gobierno del PRO en la provincia de Corrientes? Bueno, primero, nosotros somos todos parte del gobierno provincial y municipal. Yo soy el secretario de gobierno del intendente de la intendencia de la capital, que la gobernamos ECO y que el intendente es radical. Nosotros somos oficialistas, somos parte de un gobierno. Nuestro líder provincial es Gustavo Valdés y todas estas listas que competimos lo hacemos dentro de su marco. Y de hecho nos tenemos un enorme respeto entre nosotros. No nos va a escuchar hablar del otro, sino de por qué creemos cada uno que nos tienen que elegir o de ofrecerle que el correntino elija. Pero con respecto a tu pregunta, sí, somos una lista que tiene una, por ahí, la mayor sintonía con lo que es el presidente o lo que es Elisa Carrió, porque somos partidos nacionales, fundadores de esta alianza, tanto el PRO como la coalición cívica, y nosotros no especulamos, nos sentimos plenamente identificados y estamos dando la cara todos los días y defendiendo el cambio en cada oportunidad, en cada rincón de la provincia, y lo hacemos con sin especular. No es que salimos a decir, che, votame a mí y votar a Ingrid, no importa si lo querés votar a Fernández, lo que quiero es un voto para mi diputado. No, nosotros salimos a decir, queremos los votos para el presidente de la nación, y dentro de la lista de diputados que queremos que lo acompañen, nos ponemos a consideración. Queremos ser el finalista que esté con Macri en octubre, queremos que Ingrid esté, estar nosotros. Pero sí, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, somos la lista que quizás tiene más afinidad en eso, porque somos los partidos que te nombré. Bien, bueno, Hugo Cookie Calvano está charlando con nosotros, es precandidato a diputado nacional, Defensores del Cambio, la lista 502C, tengo entendido, según le escuchaba a Ingrid ayer. Bueno, ayer también veía una entrevista y textos tuyos en la página de LT7, bueno, un poco más combativo también con el gobierno nacional del peronismo, con el espacio del peronismo, con Alberto Fernández. ¿Cuál es un poco tu mirada ahí, Calvano? Bueno, nosotros, nuestra mirada es muy, muy clara, y es la que tienen millones de argentinos que hace 4 años decidieron cambiar, decidimos cambiar un modelo de país que nos llevaba hacia Venezuela, un modelo de país que perseguía al que pensaba diferente, que perseguía a los empresarios, que apretaba, que quería intervenir el poder judicial, que quería reformar la Constitución, donde se garantizaba impunidad para los amigos del poder, donde no había justicia independiente, donde el que pensaba diferente era automáticamente discriminado, donde se usaban los organismos del Estado como la FIP para atosigar a la oposición, a los opositores. Bueno, eso es lo que representan ellos. Y el candidato a presidente es el jefe de gabinete de ellos, porque el jefe de gabinete de ellos lo expresa y lo demuestra. Lo demuestra en su forma de expresarse y la de todo el entorno que tienen. Los referentes del kirchnerismo expresan lo mismo que eran cuando gobernaban. Ahora, que Cristina, por una cuestión estratégica, no salga a hablar, no quiere decir que ellos hayan cambiado. Uh-huh. Al contrario, quieren sostener esa línea porque ellos sostienen que el modelo estaba bien y es legítimo, pero los argentinos decidimos cambiar y salir de eso. Uh-huh. Entonces lo que nosotros salimos a hacer y a recordar y a hacer el esfuerzo con la ciudadanía es decirle, todos juntos los argentinos salimos adelante y sacamos a la Argentina de ese camino, no volvamos al pasado, no volvamos atrás, ahora que pasó lo más difícil, que pasó el momento más duro donde tenemos todo por delante, donde el futuro está en nuestras manos. Esa forma en que nos mira el mundo hoy en día, cómo lo logramos insertar, el éxito que ha tenido el presidente en cuanta cumbre hubo en los acuerdos internacionales que van a empezar a dar sus frutos en mediano plazo, porque no son de un día para otro, es un camino que no se logra de un día para otro y que no hay que cortar. Esto lo decía Levita, cuando se te quema la casa, no vas a pretender al día siguiente tener la heladera llena o tener todos los muebles. O sea, fue duro el país que nos dejaron, el gobierno que nos dejaron, en las condiciones que nos dejaron, fue duro. Y lo logramos entre todos los argentinos con esfuerzo, porque sabemos que costó. Bien. Sabemos que cuesta. Bien. Estamos en un camino que hay que continuar. Bien, Hugo. Te pregunto, en tu vasta experiencia de gestión, de coordinación, bueno, la provincia exhibe lamentablemente índices muy difíciles en lo que hace a pobreza, en lo que hace a condiciones sociales, económicas, y no es el mejor momento económico que vive el país, digamos, de varios meses a esta parte, el sector empresarial, pymes. ¿Cuál es la apuesta ahí? ¿Cuál es la oferta camino a las PASO también, que hace referencia un poco en la campaña o que vas a marcar en estos 15 días que quedan? Bueno, lo que te decía primero, sabemos que la situación es difícil, pero el peor momento lo pasamos. Este gobierno el gobierno de Mauricio Macri uno lo puede dividir en dos momentos. Los primeros dos años que fueron de recuperación económica, que fueron de recuperación del empleo, y estos últimos dos que hubo un retroceso producto de distintas cuestiones, principalmente el contexto internacional que nos complicó y que hizo que en un momento se pierdan muchos puestos de empleo que se habían recuperado. Pero ahora, no es que estamos como cuando arrancamos, estamos mejor. ¿Por qué? Porque en ese camino se han hecho agua, se han hecho desagües, se han hecho cloacas, se han hecho viviendas, se han hecho rutas, se han hecho autovías. Yo acá te puedo hablar de Corrientes Capital, nomás por darte un ejemplo, la autovía que está en el tramo Perichón-Riachuelo, el primer tramo, era una eterna promesa del kirchnerismo, que no la hacían porque nosotros éramos un gobierno diferente. Hoy en día no solo es una realidad, sino que tiene la proyección hacia ambos lados, los siguientes proyectos hacia Saladas por un lado y hacia Espacio de la Patria por el otro, y no se agota ahí, después sigue. O sea, hay un montón de proyectos que están en marcha, el país está en marcha con dificultades, pero reitero, no se arregla todo un día para otro. Nada se logra en la vida de un día para otro, ninguno, ni vos, ni yo, ni nadie. Tuvo lo que logró en su familia o en su vida, su casa, no sé, su auto de un día para otro. Primero lo pensó, lo proyectó, lo soñó y luego trabajó para lograrlo. Entonces tenemos que entender que el cortoplacismo no nos va a llevar a sacar este país adelante. Hay que pensar en lo que hemos logrado. En todas estas condiciones, Corrientes tiene un nivel de pobreza producto de haber sido discriminado muchos años en muchas cosas. ¿Cómo vamos a generar empleo si no somos competitivos? ¿Cómo vamos a ser competitivos si ni siquiera nos podemos hacer una autovía, si no podemos reformar la ley de ríos para poder sacar la producción por ahí, si no nos mandan recursos para poder generar infraestructura? Entonces, una cosa lleva a la otra, y por eso mismo queremos decirle a los correntinos que no hay que aflojar en este camino, porque ahora somos parte del gobierno nacional. Lo que logró el gobernador ahora, por ejemplo, de renegociar la regalía Yacyretá, es enorme. Es una demanda histórica de los correntinos. Y antes, ¿qué nos decían de Yacyretá? Que los correntinos éramos haraganes, que tomábamos tereré y dormíamos la siesta. Eso nos decían. Eso nos decía el kirchnerismo. Tenemos un gobierno que atiende nuestro reclamo. El pase de Ayora y Tuzangó, un reclamo que también se venía haciendo y ahora es una realidad. Y eso vincula la vinculación, el intercambio comercial, la posibilidad de abrirnos al mundo. Lo que hizo el gobernador de ir a China, el gobernador va a China y busca insertar los productos correntinos, y ahora ir al mundo y decir que uno es de Argentina tiene otra connotación. Antes no íbamos a Angola a llevar a los empresarios de la salada a pasear, porque ¿qué le iban a vender a los africanos? Ahora estamos vinculándonos con Europa, con Brasil, con China, con los países que realmente tienen algo para aportarnos a nosotros comercialmente. Entonces creo que eso es lo que yo eso es lo que le digo yo a los argentinos, a los correntinos, en cada oportunidad que tengo, y que hicimos, reitero, ese esfuerzo entre todos, hagamos memoria, recordemos por qué hicimos ese esfuerzo, y ya que hicimos el esfuerzo, no aflojemos, porque este es el momento bisagra donde vamos a decidir si vamos adelante o si volvemos atrás con los mismos que ya gobernaron y que nos dejaron en el lugar que nos obligó a cambiar, y que quieren volver para garantizar impunidad a todos los que se robaron todo. Bien. Porque los miles de millones de pesos que se robaron son miles de millones de pesos que faltan en obra pública. en Corrientes, por ejemplo. Bien, Hugo Cuqui Calvano, muchísimas gracias por este contacto con Bellavista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a disposición. Ahí estaba el precandidato a diputado nacional, Hugo Cuqui Calvano, es un férreo defensor del gobierno nacional, ¿no? Está bueno poder tener también esta opinión. Representa Coalición Cívica, Alari, en la provincia de Corrientes. Integran este espacio Defensores del Cambio, la lista 502, irán con la boleta adherida a las PASO. Son de los tres espacios que llevan en Corriente a Cambiemos, ellos son Defensores del Cambio. Y hablaba con nosotros de esta postura política, ¿no? Camino al 11, faltan 16 días, muy poco. Bueno, ahí lo escuchábamos. Hugo Cuqui Calvano charlaba con nosotros en Radio Seminare. Seminare, tu radio, 91.3.